Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 6. Algunos siglos después de la peregrinación de Egeria y por esas mismas tierras del occidente ibérico, comienza en el siglo IX, bajo el reinado del rey asturiano Alfonso II, las peregrinaciones a Compostela para visitar los pretendidos restos del apóstol Jacob. De esta manera, se configura la trama mítica de la que será probablemente la ruta a pie más famosa de Occidente, el Camino de Santiago. Atravesando León por Astorga, y precisamente después por las bercianas tierras nativas de Egeria, el camino termina su recorrido frente a las costas escarpadas del Atlántico, donde ya se escucha el mar. Otro códice medieval, el Codex Calistinus, da cuenta ya en el siglo XII de estas primeras peregrinaciones, así como de las canciones que los peregrinos cantaban en su caminar. Allí se describe cómo los peregrinos cantaban en diversas lenguas y se acompañaban de instrumentos, de modo que el propio Camino de Santiago llegó a servir como lugar de encuentro de las juglarías española y francesa, a través de las canciones que cantaban en el camino y sobre el camino. Así lo indica, por ejemplo, el propio Cervantes, a través de la descripción de un encuentro en el camino jacobeo del Ebro, en el que Sancho vio que por el camino por donde él iba venían 6 peregrinos con sus bordones de estos extranjeros que piden limosna cantando. Entre estas canciones, Sancho escucharía sin duda el fraternal Dum Pater Familias, cuyo sonido nos envuelve y acompaña desde entonces. También conocido como Ultrella o Himno de los Peregrinos, parece ser el más antiguo del Códice Calistinus, y aunque en origen se trataba de una obra de canto oculto, terminó convertido en un canto popular. También algunos mapas antiguos, como ese que bajo la descripción carta topográfica de una zona montañosa perteneciente a la comarca de la Pola de Gordón, con situación del Cueto de San Mateo y las poblaciones de Vega de Gordón, Santa Lucía, Huergas de Gordón y San Juan de Villar de Frades, León, que se conserva en la Chancillería de Valladolid, servían para mostrar ciertos recorridos complementarios al propio Camino de Santiago, muchos de ellos ya olvidados. Y allí aparecían lugares como La Pola, en donde los peregrinos se desviaban de la ruta, la que forma parte del llamado Camino Francés, para acudir a visitar otros lugares de referencia, como eran por ejemplo la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, el Arca de las Reliquias o el Santo Sudario, antes de continuar su camino a Santiago. O igualmente se convertía en lugar de paso en el camino a la inversa, es decir, para aquellos peregrinos que venían de Asturias y querían incorporarse al camino en León. Otros registros también han dado cuenta, tradicionalmente, de rutas seguidas desde tiempos ancestrales por esta misma zona, con diferentes propósitos. Ya de tiempos romanos, al menos hay indicaciones de ello, en piezas como las tablillas de barro conservadas en el Museo de Oviedo y que muestran diversos recorridos por este noroeste ibérico. Pero igualmente, nos gustaría destacar otro tipo de objetos que también nos dejan testimonio del sonido de esos desplazamientos por el paisaje interior, como es el caso de los recorridos realizados por los pastores trashumantes. Buena prueba de ello es el chozuelo móvil, o carro de pastor, que se encuentra en el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas, y que está construido en una fecha tan reciente como los años 40 del siglo pasado, por los artesanos Leandro Ferrero, carpintero, y Valentín Dieguez, fundición, aunque probablemente siguiendo una larga tradición de diseños similares construidos a lo largo de décadas y décadas. De manera similar, el artista Christoph Bodisco diseñó durante los años 80 y 90 algunos prototipos y complementos útiles para la vida nómada, pero en este caso, la que se refiere a los desplazamientos por la gran ciudad. Diseñados tanto para aquellos que no disponían de un techo bajo el que cobijarse en su permanente peregrinar urbano, como para la creciente población inmigrante que carecía de los recursos necesarios para que su voz pudiera ser escuchada dentro del murmullo general de las grandes metrópolis.